tus ojos no hay otro lugar. Tu voz me envuelve, me invita a soñar. Cada latido resuena en el aire. El ritmo nos llama, nuestra alma es un baile. Corazones susurros en esta conexión. Paramos juntos sin ninguna razón. Dime voy, dime voy, me voy contigo. Siguiéndonos vivos, te encuentro en el camino. Bailamos y soñamos abrazados en la brisa. Esta noche es meta, la música nos hechiza. El sol va bajando, brilla horizonte. Tus ojos encantan, el ritmo desborde. Cada paso que doy me lleva a tu lado. Respiro tu esencia, quedémonos atrapados. La noche es eterna y el tiempo se va. Perdido mis guías y mira atrás. Y me voy, y me voy, y me voy contigo. Siguiendo los vivos, te encuentro en el camino. Bailamos y soñamos abrazados en la brisa. Esta noche es nuestra, la música nos hechiza. Siente la energía vibrar en el lugar. Cuerpo y alma juntos vamos a lanzar. Déjate llevar, sienta la pasión. La fiesta no para, sigue el corazón. Abrazados en la brisa. Esta noche es nuestra, la música nos hechiza.